quizás te llevarás todas mis ganas de vivir. Si tú me das de mí, amor, sin ti no quedaría ni un motivo para poder seguir. Si tú te das de mí, ¿cómo vivir? Si tú eres dueño de mi alma, estoy perdida sin ti. Si tú te das de mí, sería así. Yo no podría soportar si tú te vas. Si tú eres dueño de mi alma, estoy perdida sin ti. Si tú te vas de mí.